Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían. Y al instante se abrieron todas las puertas, y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz, diciendo: «No te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí». Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro, y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos les dijo: «Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo?». Ellos dijeron: «Cree en el Señor Jesucristo, y serás salvo tú y tu casa». Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa, y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Cuando fue de día, los magistrados enviaron alguaciles a decir: «Suelta a aquellos hombres». Y el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo: «Los magistrados han mandado a decir que se os suelte, así que ahora salid y marchaos en paz». Pero Pablo les dijo: «Después de azotarnos públicamente, sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, nos echaron en la cárcel, y ahora nos echan encubiertamente. No, por cierto, sino que vengan ellos mismos a sacarnos». Y los alguaciles hicieron saber estas palabras a los magistrados, los cuales tuvieron miedo al oír que eran romanos. Y viniendo les rogaron, y sacándolos les pidieron que salieran de la ciudad. Entonces, saliendo de la cárcel, entraron en casa de Lidia, y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. Primera de Tesalonicenses capítulo 2 verso 1 continúa los temas del capítulo 1. Al decir «vosotros mismos sabéis», recuerda la misma expresión en Primera de Tesalonicenses capítulo 1 versículo 5. Y la referencia de Pablo a «llegar» o la manera en que «nos recibieron» recuerda Primera de Tesalonicenses capítulo 1 verso 9. Pablo sigue con los temas que planteó en el primer capítulo. Allí cuenta que en todo lugar sabían de ellos. Ahora analizará lo que los lectores saben acerca de los apóstoles y su compromiso con la fe. Pablo recuerda la manera en que Silas y él fueron maltratados en Filipos por haber predicado el Evangelio. En el largo camino de Filipos a Tesalónica, tuvieron un doloroso recordativo de ese trato. Sin duda, llevaban señales exteriores de su dolor. Habría sido fácil para ellos dar un enfoque menos directo al evangelizar en la nueva ciudad. Después de todo lo que habían pasado, ¿quién los habría culpado? Pero los tesalonicenses demostraron estar ansiosos y abiertos a la verdad. La realidad les decía: «No prediquen el Evangelio otra vez». Pero en medio de sus dolores y sufrimiento, Dios les decía a Pablo y a Silas: «Sean valientes, sean fuertes». Así que comenzamos a ser valientes. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 verso 2, traducción del autor. A pesar de la probabilidad de que la persecución se levantara otra vez, había un fuerte contraste visible entre su condición humana y todas las debilidades que la acompañan y el poder que recibieron de Dios. Finalmente, el Señor usó esas circunstancias externas para su gloria. Las heridas visibles de los predicadores proveyeron a los tesalonicenses la evidencia de dos cosas. Primera, el evangelio que ellos predicaban provenía de su convicción personal. No lo hacían por ventajas personales, Primera de Tesalonicenses capítulo 2, versículos 3 al 6. Segunda, era claro para los oyentes que Dios estaba con Pablo y Silas. El evangelio que predicaban no era una sencilla construcción intelectual. Estaba acompañado por la presencia de Dios como se revelaba en las vidas de los apóstoles. Ver versículo 13. ¿Qué señalarías como evidencia de que Dios ha cambiado tu vida? ¿De qué forma esta evidencia se ve en otros, si es que es visible?